Bueno, ya saben que el hashtag el día de hoy es instrumento musical para Pedro. Cuéntanos cuál sería el instrumento musical que tú le regalarías a Pedro. ¿Usará una guitarra, un charango, un piano, una quena? Bueno, envíanos tus respuestas a nuestro Facebook, que es Radio Asi 100.1 FM, o a nuestro WhatsApp de texto o audio, 938-239-782. Esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Continuamos con la música. Es difícil contar la vida, no hay cómo empezar. Pero una huella en el alma es un buen punto de partida. Una voz que ya no escuchas, una voz que ya se fue. Lamento no haberla contactado antes. Fui su gran amigo y olvidé cuánto ella era para mí. Pero bueno, todo salió de la nada. Éramos muy bohemios a pesar de mi universidad y de su bachillerato. Nos divertíamos pensando que todos eran tontos y nosotros no. Es lo mismo intelectual, le dicen.

En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop en los 100.1 FM. Teníamos ahí al primer invitado de esta tarde de Pedro, era Sangre Púrpura y Travesti. Bueno, ya saben que nuestro hashtag del día de hoy era instrumento musical para Pedro. ¿Qué instrumento musical le regalarías a Pedro? Bueno, Vani nos dice definitivamente una guitarra para que siga creciendo su colección. Algún día le conseguiré la Gibson que mencionó en una entrevista. Son varias lo que costaría el regalo, pero sé que su fan oficial lo lograría. Un besote para ti, Chapu, soy tu fan. Gracias también. A ver, Roxana, ¿qué nos dice? Instrumento musical para Pedro sería un piano. Lo imagino sentado, tocando y siendo feliz mientras toca. Y yo mirándolo y siendo feliz también de que él sea feliz. Soy una Chapu Lover, saludos para todo el fan, el club fan oficial de Pedro Suárez Vértiz, que todos los días estamos felices escuchando Pedro en el Oasis. Nosotros también estamos muy felices que nos sintonicen. Y Kenny, ¿qué nos dice? El instrumento musical de Pedro sería un charango para que pueda explorar el sonido andino. O también el shamisen, que es un instrumento japonés, y ahí pueden derivar muchos sonidos como una canción instrumental y amplificarla en unos futuros discos instrumentales. Bueno, un saludo de los pedromanéticos a ustedes, amigos de Oasis Rock and Pop. 3 de la tarde con 18 minutos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Yeah.

¿De qué sirve querer si después vas a fallar? No quise terminar, pero lo tengo que aceptar. Tu ausencia ya puso en llanto mi corazón, con el recuerdo que tuvimos tú y yo. Pasarán los días y tu voz quedará en cada rincón. Y esos susurros cuando hacíamos el amor. Difícil de pensar que ya nunca volverás. Tus alas volarán y en otros cielos sufrirán. Y la verdad, que me siento solo, pues nunca te podré olvidar. Y la verdad es que me siento libre, aunque las noches sean de soledad. Y la verdad es que te llevo adentro, pues ocupaste un lugar. Y por tu bien espero que no vuelvas, pues la vas a pasar muy mal. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos otro invitado de Pedro esta tarde, era Men con Decir Adiós, y antes Estrés con Arena Hash. Ya saben que nuestro hashtag el día de hoy es instrumento musical para Pedro. ¿Qué instrumento musical le regalarías a Pedro? Bueno, Paul nos dice, le regalaría el bajo en forma de hacha que toca Gene Simmons del grupo Kiss. Bueno, y Sakma Neve dice, bueno, nos dice que es la mejor música que ha puesto en todo el día, la estuve esperando de hace una semana, habla por Talk Show y aún no, allá, para los que aún no cierran su libro con esta canción de Talk Show que dice al final Pedro. Perfecto, pero estamos en el hashtag instrumento musical para Pedro, sería Daniel. Una guitarra eléctrica vintage Fender Telecaster. Y muy pronto, Pedrito, saludos para todos, Oasis Rock and Pop. Saludos para ti también. Bueno, y acá nos dice Cari Ross. Yo le regalaría, Cari nos dice, el instrumento que mejor define a Pedro es la guitarra. Cualquier otro instrumento no estaría mal, como una zampoña para que explore lo andino de nuestro Perú. Saludos desde Barquisimeto, Venezuela. Saludos para todos ustedes que nos escuchan a través de nuestra web, que es oasis.pe. Ya son las 3 de la tarde con 36 minutos. Esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop.

hacen que tú diste tu brazo a torcer y ahogaste en el mar de mis recuerdos sin saber nadar. Y tan lejos de ti yo te hallé, tan solo recordar a pasos de tu risa y frente a tu mirar. Y tan cerca de ti me encontré, al preguntar si aún estaba vivo y encontré, eras mi vida. En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Ya saben que el hashtag del día de hoy es instrumento musical para Pedro. Sí, ¿cuál sería el instrumento musical que le regalarías a Pedro? Elisa nos dice, sería el piano, le encanta, y la guitarra son sus pasiones. Lo hace fenomenal, es un genio haciendo música y en todo. Saludos Chapu, saludos para Pedro, al Fan Club Oficial y a su manager Robelo y a su banda, que son los mejores. Ok, ahí están los saludos. Jorge, ¿qué nos dice? Jorge Adolfo, instrumento musical para Pedro sería un piano, para que siga deleitándonos con su talento como solo él sabe hacerlo. Saludos Chapu desde Nazca y para el Fan Club Oficial. Saludos para todo Nazca. Y Lilia, ¿qué nos dice? Instrumento musical para Pedro, un ukulele. Pedrito es un capo con la guitarra y qué mejor que un ukulele para él. Saludos Chapu y un gran abrazo para los Pedro maniáticos. Y una última, a ver qué dice Celi. Celi nos dice, me encanta cómo toca el piano, lo veo más romántico y lindo. Besos para mi Pedrito. Y muchos saludos cariñosos para ti Chapu, muchas gracias. Chapu querido, que nos haces vibrar cada tarde con su fantástica música. Saludos también para todo el Fan Club Oficial de Pedro Suárez Vértiz. Muy bien, y nos despedimos como siempre con música aquí en Pedro en el Oasis, en Oasis Rock and Pop. Envuelto en amor, no puedo mantenerme insensible. Me adormece tu voz, sentimiento increíble. Yo regreso, regreso y nunca lo iba a hacer. Mil caricias por palabras de amor. Terrible gozar una caricia, matando una ilusión. Desviar a la vida es un juego que nunca podré dominar. Intento controlar mis instintos, no sé si